en el salón, la play, el balón. En mi habitación, una chica cañón. La luz apagada y con gafas de sol. No tiene sentido, pero ese soy yo. Siempre te pregunto, siempre dices que no. Lancé muchas señales y ninguna llegó. Hay canutos en las tapas o en su sujetador. Porque si nos pillaran sería cine de terror. Oasis, palmeras, planetas. Helado derritiéndose en sus tetas. Quiero dar con esa localización secreta. No soy este, pero vuelo en mi bicicleta. Sé que las cenizas no se pueden quemar. Que de tanto darle vueltas ahora empiezo a dudar. Pa' vender mi alma donde hay que firmar. Soy yo contra todos como en Metal Slug. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si viene problema, lo salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si viene problema, lo salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Diría que estás loca, pero sé que eso no es. Al hombre soy yo loco, eso sí que podría ser. Busco recuperar eso que ya perdí una vez. Sigan las murallas, la ciudad cae también. Quiero contarte cosas, pero ya no sé qué. No vi toda la peli, ese final lo inventé. Me flipan los dinosaurios, enredar y beber. Podría complicarme, pero bro, yo qué sé. Te diría que eso es mentira, pero eso sería mentir. Que me veo en dimensiones paralelas como Rick. Vi que tenías espinas y al final no te comí. Como de Jim Carrey, nena, olvídate de mí. Sé que las cenizas no se pueden quemar. Que de tanto darle vueltas ahora empiezo a dudar. Va a vender mi alma donde hay que firmar. Soy yo contra todos como en Metal Slug. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly. Si quieres mi ubi, ey, tírame al móvil. Si viene problema, lo salto de Oli. Desmonto tu peli like Shaggy with Scooby. Leyéndome un cómic, oyendo de Molly.